sonríe a tu enemigo hasta volverlo loco. La muerte sería, pero el amor es cursi. La última luna de sangre ilumina el mal para mí. La última luna de sangre te hace sonreír. Y reunidos el Papa y Obama, sugerencias pinche aquí. Noviembre no sale de la nada, apertura de un nuevo orden. Hasta volverlo loco, la muerte sería, pero el amor es cursi. La última luna de sangre ilumina el mal para mí. La última luna de sangre te hace sonreír.